por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Y nos preguntábamos cómo pensar la seguridad o la inseguridad sin pensar en más policías. Fue una pregunta que compartimos ayer por redes sociales y nos escribió Marcela. Dice, yo pensaba que era con mayor participación comunitaria, pero los linchamientos me hicieron ver que la organización comunitaria no es algo necesariamente bueno. Mi prejuicio me hacía pensar que sí, pero las últimas semanas me dieron un sacudón. Es un buen puntapié inicial este mensaje de Marcela para pensar hoy un poquito, Inclinamen, lo que tiene que ver con la violencia espiralada y expresiva. Así que, Diego Stulwart, del puntapié inicial usted también. Sí, antes de empezar a charlar con Bruno, ¿no? Con Bruno Napoli, compañero, amigo, historiador, que por segunda vez viene en estos días a Inclinamen porque lo necesitamos para conversar sobre estas cosas. Estos días de linchamientos callejeros e imágenes de todo tipo que estamos viendo del horror y el plan de Scioli de salir a enfrentar esto con policías retirados y aumentando las penas y toda esta discusión, uno se queda pensando que lo fácil que es pegarle en el piso al progresismo moralista ya medio destruido de los derechos humanos más pedorros, esos que nunca se comprometen con la cuestión de los derechos humanos como lucha contemporánea, concreta, ¿no? Sino que son esos valores que se declaman para autojustificarse. Lo fácil que es pegarle y reírse de esta posición ha sido una alianza implícita con una suerte de populismo negro que hoy está en las calles y que expresa de una manera, creo que de eso vamos a hablar, un tipo de economía, una trama de poderes que no se terminan de politizar, de denunciar, ¿no? Pensando un poco en esto, algunas ideas de Rita Segato que andan dando vueltas, una es que ella habla de una violencia expresiva y la distingue, la separa de lo que sería una violencia de tipo estratégica. Una cosa es que yo, en el contexto de una cierta acción, en pos de un cierto objetivo, necesite cometer un hecho de violencia. Y otra cosa es la dimensión puramente simbólica de la violencia. El hecho de que la violencia expresa cosas, manda mensajes, nos muestra cómo funciona un cierto lenguaje, nos muestra cómo funciona una cierta estructura, ¿no? Rita Segato utiliza esto para explicar el feminicidio en Ciudad Juárez, en México, pero nosotros lo podemos extender y preguntarnos qué poderes oscuros son los que están apareciendo hoy, los que están comunicándose en este tipo de violencia, que es violencia para la cámara, que es violencia para los otros, que es violencia que muestra cuál es el fenotipo del golpeado. Entonces, un poco pensando en esta violencia expresiva, lo primero que se me ocurre es que el concepto acá no es comunidad sí, comunidad no, o comunidad con Estado o comunidad sin Estado. Creo que en una primera aproximación por lo menos habría que pensarlo de otra manera. Comenzamos con una metáfora o no tanto, que la patada no va únicamente al pibe gorrita, sino que esa patada es una patada al progresismo también. Me parece que hoy el progresismo está en el piso, humillado, en el sentido de que todos estos discursos de una década sobre derechos humanos, sobre inclusión, etcétera, terminan siendo una suerte de retórica vacía en el momento en que las personas se indignan contra el pibe que les robó o que cometió algún hecho de violencia y entonces se lo puede patear del piso. Esta desaparición de la materialidad de esta narración, ¿no? Que fue muy eficaz en relación a cuestiones como los juicios, las dictaduras, etcétera. La desaparición, la volatilización de este discurso en estas escenas que estamos viendo, digamos, la dificultad de que ese discurso tenga una materialidad en los barrios, en donde hay situaciones que cada vez más violentas y más difíciles de mediar, no debería hacer de nosotros una alianza cínica con el populismo, sino, creo yo, de retomar estratégicamente el discurso de los derechos sociales y humanos, pero ya no en alianza con estas retóricas, sino metidas en las tramas concretas. Buen día, Nati Género. Buen día. Yo también me preguntaría qué pasó con nuestra producción, siguiendo lo que dice Diego, qué pasó con nuestra producción de derechos durante esta época, que hace que podamos haber ligado también los derechos humanos a unos crímenes cometidos en el pasado por el Estado, y tan mal poder pensar las situaciones actuales de violencia bajo esos derechos. Porque pienso que los pibes en los barrios, este populismo negro del que habla Diego, es el que nos ofrendó los cuerpos sacrificables para esta sociedad durante toda la década. En eso no hay una transformación, sino un cambio de visibilidad por ahí. Ahora pasa ante los ojos de todos, digamos. Pero el hecho de que los pibes sean los que se puede matar, golpear, ya sea por parte de la policía, de las bandas o de un grupo de vecinos que se organizan para eso, no es una novedad, digamos. peloteamos entre tres y la dejamos picando en el centro del área para Bruno Napoli. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Igual no soy buen número 5, soy buen número 2. Bien. Soy de pegar patadas. ¿No? Despeje, entonces. Una pregunta, como un pequeño centro en el punto penal. ¿Qué quiere decir que el Estado captura el delito? Esta frase de Rita Segato. ¿Cómo lees vos en este contexto la idea no de un Estado ausente, sino un Estado capturando el delito? Yo aclararía tres cosas. La primera, el efecto no deseado de los discursos excesivos de la inclusión, lo que hicieron fue obturar la realidad, que tal inclusión es muy limitada. Y es un efecto no deseado del discurso del kirchnerismo. Digo, es lamentable. Es más, no creo que ellos hayan querido existencialmente pensar eso, pero lo lograron. Insistir con la idea de que la década fue absolutamente inclusiva y solo generó derechos, lo único que hizo fue tapar una realidad muy cruda, que es que los espacios de violencia, lo dijimos en el programa anterior, en los últimos 10 años han crecido en términos relativos y absolutos respecto de los espacios de violencia de los 20 años anteriores. Hay más asesinados, por fuerzas estatales en los últimos 10 años que en los 20 años anteriores, un 70% más. Eso por un lado. Por otro lado, pensaría en que la discusión no pasa por la violencia. No hay que discutir la violencia. La violencia es un espacio constitutivo del cuerpo humano. Todos estamos atravesados por la violencia y todos somos posibles asesinos. Cuando uno ve las patetísimas escenas de un linchamiento, vos podés estar de un lado o de otro. Podés estar del lado de los que están pegando patadas o podés estar del lado del que recibe las patadas. Pero no hay manera de jugarse a decir, no, yo voy a estar de este lado. Mentira. En el momento del linchamiento, cuando la jauría está desatada por discursos atizados desde el fascismo, no hay manera de discutir. Entonces vos podés estar ahí parado, tal vez pegándole, y si te caíste al piso te van a pegar a vos también. Y si no linchás conmigo, yo te lincho. Entonces yo no discutiría la violencia. La violencia es constitutiva, incluso por momentos es necesaria, y como todos somos potenciales asesinos, esto está en las competencias del ser humano. Huir o pelear. Es una competencia que todos tenemos. Bueno, existe desde que el hombre es hombre. Cualquiera puede asesinar, cualquiera puede matar. Lo que hay que discutir es el delito. Y ahí sí voy a este centro de ¿qué pasa con el delito? Lo que estamos viendo no son escenas de violencia, son escenas delictivas. Un linchamiento es la repetición de un delito. Y ahora se transformó en un delito organizado. Los vecinos asesinos están repitiendo la lógica de cualquier banda delictiva. Se están organizando para cometer un delito, no un hecho de violencia. El primer hecho delictivo, por caso, ¿no? Vieron que el Código Penal corre detrás de los delitos nuevos, ¿no? Si nadie roba bicicletas y de golpe a alguien se le ocurre robar una bicicleta, se va a hacer un artículo en el Código Penal penando el robo de bicicletas. Ahora, se puede organizar mucha gente para empezar a robar muchas bicicletas si eso es un negocio. Bueno, con el linchamiento pasa lo mismo. Un grupo de vecinos mató a alguien, eso es un delito, lo repiten constantemente y lo que están haciendo es organizar distintos puntos del delito de homicidio y homicidio agravado. Yo por eso digo, no discutiría la violencia, discutiría ese tipo de delitos. Y en ese sentido, ese delito es como cualquier otro delito, como el evasor de impuestos, como el ratero, como la estafa financiera. Y ahí yo iría al centro este que vos tiraste, al punto penal, que es que no hay posibilidad de cometer ningún tipo de delito organizado sin la presencia del Estado, sin que el Estado lo organice de manera pública o de manera privada. Los delitos solo pueden cometerse con la ayuda estructurada de espacios públicos y de espacios privados. Las denuncias de las redes de espacios de narcotráfico siempre implican un fiscal, un comisario, tres policías, un juez, un político. Todas las denuncias, si ustedes quieren acudir a todas las causas judiciales sobre estos temas, siempre ha implicado funcionarios del Estado. ¿Pero por qué digo que el delito está financiado de manera pública o privada? Porque aparte del Estado, lo que interviene es la mano privada. El espacio que supuestamente se siente amenazado ahora, esta clase media alta, que se siente amenazada por los rateros, es la que registra mayor evasión fiscal en la Argentina. Cualquier delito financiero sube los índices de pobreza de un país. La evasión fiscal es un delito. Entre ellos no se linchan. Y eso es un delito muy grave. Mucho más grave que robar un celular. Porque en términos relativos genera mucho más dinero evadir impuestos que robar un celular y revenderlo. Genera mucho más dinero. Pero además, esa mano privada, esos sectores de clase media y clase media alta, son los que más consumen en capital y en el Gran Buenos Aires productos robados. también para evitar evadir, para evadir impuestos. Con lo cual, están cometiendo un doble delito. No solamente no pagan impuestos, sino que financian el delito. Es decir, estoy pagándole a las organizaciones delictivas para que roben y me vendan lo robado. Todo eso viaja en una patada de un linchamiento, decís. Todo eso, si yo logro, acá hay un cuarto o quinto elemento de todos los que tiramos en la mesa, si yo eso lo logro condensar con esta obturación que decíamos antes, no se vio que en realidad la inclusión no era tan grande, de golpe aparecen un montón de pobres por todos lados, tomando tierra, ocupando lugares, robando. Si eso lo logro encauzar en este desgano de una década que no es tan ganada a partir de discursos fascistas, le pongo una impronta racista que lo hace más violento. Por eso yo no quiero discutir la violencia. Cualquier efecto de venta sobre algo que me genere temor me va a poner violento. Pero eso me va a pasar siempre, con discursos vengan de donde vengan. El tema es si eso deriva en delitos organizados. Los linchamientos son delitos organizados, así como la venta de drogas. Es el mismo de, la venta de drogas es un delito organizado. El linchamiento ahora se ha transformado en un delito organizado, pero organizado encima a través de la infinidad de redes sociales y la repetición de esta pedagogía perversa, ¿no? La pedagogía de la crueldad. Porque en la medida en que yo veo durante 24 horas un linchamiento, ese linchamiento no pasó. Está pasando en tiempo real. Y a mí, si yo estoy viendo todo el tiempo esas imágenes, no me permite discutirlas. Yo estoy siendo parte de ese linchamiento. Porque cuando yo veo un linchamiento, o me pongo del lado de los que pegan, o me pongo del lado del que está recibiendo los golpes. Yo estaría, me imagino, ¿no? Yo estaría parando los golpes. Entonces, si me pongo a discutir mientras veo esas imágenes, estamos en un linchamiento. Estamos ahí, en tiempo real, con el Facebook, Instagram, con Twitter. Todos van replicando esa pedagogía perversa, esa pedagogía de la crueldad, de lo crudo, de organizar más delitos. De hecho, hay una página de Facebook, ¿no? De un grupo de vecinos que dicen, organicémonos para molerlos a palos, o ponen carteles en los barrios de acá no vengas que te vamos a moler. Eso es delito organizado. Es igual que vender droga, igual que pedir impuestos. Bruno, ¿qué relación hay entre esta pedagogía de la crueldad y lo que podríamos pensar como la soberanía sobre el cuerpo del otro? El otro día hablábamos con Agustín Valle exactamente de eso. Hay una... Y esto está ligado al discurso racista. Si yo me pongo del lado de los que pegan, es porque yo quiero estar del lado de los blancos, ¿no? Del lado del bueno, sobre el malo. Hay que pegarle al negro, no al de cuello blanco, hasta el discurso es racista, ¿no? Un robo financiero es cuello blanco y un ratero es un negro de mierda. O sea que el discurso ya racista me predispone a pegarle a uno y no a otro. Esa pedagogía de la crueldad implica no solamente tener bienes para ser blanco, sino tener soberanía sobre el propio cuerpo, pero sobre otro cuerpo. Es impactante porque, a ver, si yo consumo muchos bienes, comienzo a parecerme a una persona de clase media, ¿sí? Pero esos bienes tienen el valor solamente de lo que pagué. Ahora, si yo, además de tener esos bienes, un plasma, un auto, puedo tener un cuerpo de otro, eso tiene un plusvalor. Porque yo, además de tener ese bien material, que es el cuerpo del otro ahí tirado en el piso, le estoy arrancando simbólicamente su soberanía. Él no es soberano de él. Yo le arranco la soberanía y me la reparto entre los 50 que le estamos pegando. O sea, tiene un plusvalor que es que me hace sentir más blanco todavía, más clase media. Pero porque le arranco la posibilidad de ser a él que está en el piso. Muy parecido a la tortura que se puede entender en un prostíbulo. Es exactamente lo mismo, porque la trata de personas, que lo habíamos hablado, que también es partícipe el Estado y los privados, digo, los privados que se apropian del trabajo esclavizado de mujeres, de hombres y de niños, en el campo o en los prostíbulos, es la apropiación de la soberanía de ese cuerpo, con lo cual encima simbólicamente me da más poder. Si yo pudiera en esta mesa ser el único cuerpo soberano, yo tendría el poder sobre nosotros cuatro. Y ustedes solamente deberían responderme a mí. Pero ustedes tienen decisión sobre sus cuerpos. Si yo me levantara y les quisiera pegar a ustedes, si yo tuviera la soberanía de ustedes, ustedes no podrían responder. Ahora, si conservan esa soberanía, que es la constitutiva del cuerpo y la constitutiva de la nación, ustedes se pueden defender. Sí. Bueno, ¿y a vos te parece que se trata de una insuficiencia de las políticas de inclusión de la década pasada? Porque pienso, cuando desde el progresismo lo único que se puede responder ante el discurso de la inseguridad es falta de inclusión social. A mí me da la sensación de que la inclusión social es incluirte a esa población blanca que puede pegarle a otro, como incluir, nosotros hablamos hace un tiempo con unos amigos de derecho al racismo, como incluirte en esa población que tiene derecho a segregar, pegar y decidir sobre el cuerpo del otro. Por eso me pregunto si simplemente se trata de una cuestión de insuficiencia de las políticas de inclusión o de una producción de otro tipo de divisiones y de diferencias en la sociedad que no se alteró. El discurso de la inclusión lo único que hace es obturar que la inclusión no existe. Eso por un lado lo volvemos a decir, lo podemos decir 50 veces. Si yo anuncio que hay derecho, pero no existen, lo que hago es obturar, no me deja ver que en realidad la inclusión no existe. Pero por otra parte, cuando dicen la inseguridad se combate con políticas de inclusión, ese discurso es más racista que el de los que roban son los negros. Es un discurso profundamente racista, nazi, porque está diciendo que solo un sector social es el que roba. Si yo, para combatir el delito, tengo que hacer políticas de inclusión, no entiendo cómo incluyo a un banquero, a un dueño de una financiera, a los jefes del Fondo Monetario Internacional, que son todos delincuentes, que generan mucha más pobreza y roban mucho más, insisto, en términos relativos. Y voy a poner un ejemplo muy pelotudo. Si yo voy a un bar, pago un café y no me dan el ticket, en términos relativos, ¿sí?, en términos de productividad de lo que vale ese café, de lo que yo pagué, y en diferencia de lo que vale, ese tipo, si no me da el ticket, está ganando mucho más que el pibe que me robó el celular y lo vende por 200 pesos. Gana mucho más, en serio, pero gana una fortuna. Y eso también es un delito. ¿Cómo lo incluyo a ese? ¿Tengo que hacer política inclusiva con ese tipo? Es un discurso racista pensar, porque si yo digo que la inseguridad se combate con política de inclusión, bueno, entonces son los pobres nada más los que roban. ¿Y con los ricos qué hacemos? Que roban mucho más, e insisto, lo que hay que combatir, la única manera de lograr que esos espacios de delito bajen es combatirlo en todas sus formas, pero también en los formatos que lo sostienen, públicos y privados. Es una salida entre todos, porque aparte el linchamiento es el hundimiento de todos. No es el hundimiento solamente, uy, mirá esos 50 tipos, qué infelices. Somos todos unos infelices si eso sigue pasando. No hay manera de salirse de eso. Es como la desaparición de personas en dictadura y la desaparición de personas en democracia. Mientras sigan desapareciendo, hay un espacio de responsabilidad compartida de las sociedades que miran para otro lado. Veo un riesgo en lo que decís, que sería que un pobre robándole a un rico está cometiendo un acto de justicia o devolviéndose algo que le fue robado en algún momento. Sí, podría ser pensado así. El tema es que Robin Hood es solamente una novela. No, eso no existe. El delito es delito siempre. Y en eso no hay que caer en el espacio tan indulgente con uno mismo. A cualquiera le molesta que le roben algo, que le arrebaten algo, que te den un golpe. ¿Sí? A cualquiera le molesta. Pero el delito es delito siempre. El punto es, ¿quién lo financia? Y lo financia el Estado y lo financian los privados. Los sectores privados, cuando consumimos algo. Ese es un punto. Por eso digo, es un problema complejo, con solución compleja, pero que lo que hay que discutir es la trama del delito, que en serio está intervenido por todos los espacios estatales y a la vez por un montón de privados. Sí, me quedo pensando, y tal vez si hay tiempo también es una pregunta, el hecho de que, como decía Hugo Cañón acá el martes pasado, casi todos los pibes que saben afanar, o muchos de los pibes que saben afanar muchas veces para la policía, ¿no? Hugo Cañón, uno de los presidentes de la Comisión Provincial de la Memoria, lo tiraba con datos acá el último martes, ¿no? Esta incapacidad de reponer la trama, es decir, de conformarse con tener en el piso a un pibe de 17 años, pero no mirar a dos cuadras a la comisaría que está organizando el delito o a la justicia que está prendida en esto. La cuestión de la incapacidad de reponer la trama, de armar mapas de lo que está ocurriendo, de la manera en que se reorganizaron estos años los poderes. Es un efecto de despolitización brutal. Entonces, un poco la pregunta sería ahí, si además de hablar de delitos, no hay también que hablar de trama de poderes. Es decir, de vuelta, ¿no? Una lógica de una economía. Un poco repito lo que estás diciendo vos también, ¿no? Pero para seguir clarificando el lenguaje. Es una lógica de poderes, porque el dinero que genera el delito en todas sus formas, desde el celular robado hasta la estafa financiera, la masa de dinero ilegal que no paga impuestos es tan grande como la masa de dinero legal en la Argentina. Es un montón de dinero que circula, incluso dinero que podemos estar utilizando ahora nosotros, que podamos tener en nuestro bolsillo. Muchos llegan blanco, muchos llegan negro. Todo eso está financiado por el delito, por cualquier tipo de delito. Por eso yo no quiero hacer la diferencia entre el ratero y el estafador o la evasión de impuestos. todos generan índices de delito e índices de pobreza. Y la trama judicial, policial, estatal, municipal, sobre todo municipal, estaduales, digo, chiquitas en los municipios, es enorme. Están todos prendidos en ese delito. Es mucho el dinero. Si vos ganás, y esto no es una justificación, ¿eh? Cuando ganás dinero en blanco, tributás de una manera que si lo ganás en negro es mucho más simple y mucho más tentador. La trama de pibes, es imposible cometer un delito en la Argentina sin una zona liberada. Digo, si nosotros, cualquiera de nosotros cuatro, saldríamos a la calle ahora, a esta calle de acá, no sé cómo se llama. Lambaré. A Lambaré, hacemos un arrebato, a los dos minutos nos agarran. A no ser que tributemos para alguien, que lo hagamos para alguien, entonces seguramente esa zona va a estar liberada por un rato. El otro día pensaba que el día que los jueces tengan la obligación de presentar sus declaraciones juradas, tal vez el índice de delito baje. Porque es impactante que haya una casta con un título de nobleza de juez que, además de no pagar impuestos, que realmente es un delito, no presentan sus declaraciones juradas. Entonces uno no sabe lo que ganan. Y en los niveles de vida de los jueces en la Argentina es enorme. Esa violencia, como dijimos la vez anterior, que estaba centralizada en el Estado, hoy está atomizada en un montón de espacios del conurbano que lo único que hace es eliminar gente. ¿Sí? Y cuando se elimina gente, digo, el delito organizado, sostenido por redes estatales y por redes privadas, elimina gente de todos los colores, de todas las edades y de todas las clases sociales. Lo último, Diego, en tu pregunta por las tramas de poder, me parece que viaja algo también del rol o el desafío militante, ¿no? Que no es oscilar entre el progresismo y el fascismo. Sí, de vuelta, ¿no? O sea, la idea de que frente a estas situaciones uno puede recitar el decálogo que va del nunca más a la inclusión, a los derechos humanos, y decir que está de otro lado solamente está la derecha pidiendo represión, etcétera, nos mete cada vez más en una vía muerta, en una vía completamente impotente y moralista. Entonces, más que disfrutar, digamos, del hecho de que esta posición esté en el piso también siendo golpeada, o hacer una alianza con este fascismo negro, este tipo de populismo negro que ahora aparece como comprensión de todos aquellos que sienten efectivamente pasiones comprensibles como el miedo y la ira ante un acto de violencia, me parece que lo que está en discusión es cómo se distribuye la indignación. ¿Quién tiene derecho a estar indignado y por qué? Entonces, si de un lado puede estar indignación del hecho de que alguien ataque mi propiedad o me amenace físicamente, a mí lo que me parece que la indignación, y esto es una definición clásica, la indignación es el hecho de sentir que ante un semejante se comete una injusticia. ¿Cuál es el punto? ¿Cómo se delimita? ¿Cuál es la dinámica que hace que yo sienta como semejante a uno u a otro en la sociedad? La posibilidad, como se decía al comienzo, de que la dimensión comunitaria amplíe la noción de semejanza, no que la acorte y la achique sobre la imagen del propietario blanco, es decir, que amplíe la semejanza, eso demanda de militancias, de protagonismos, de políticas públicas, demanda de mapeos, y me parece que el gran problema de este momento es que tanto el progresismo como el fascismo están jugando por igual contra el mapeo efectivo y contra la producción de momentos de ampliación de la semejanza. No, pensaba solamente que vos insistías con el efecto de la patada. Un tipo dándole una patada a otro, 50 dando una patada. La patada es una descarga. Una descarga necesaria. ¿Quién no ha dado una patada cuando está enojado? Si esa indignación está cruzada por discursos fascistas, la patada se transforma en colectiva. Pero pensaba también que, para no ser tan baladí en estas definiciones de, bueno, hay que combatir el delito, hay que ver la estructura. Digo, me parece que, como dice Diego, la discusión tiene que ser muy amplia de ver todos los espacios del delito, cómo está organizado. Ahora vienen las policías comunales en todo el conurbano. Va a ser un desastre, porque imagínate que el intendente de cada distrito tiene la potestad de formar a esas policías, que van a tributar para él, obviamente, van a reprimir para él, van a pegar para él. Pensaba simplemente que si no hay discusiones abiertas, no es posible salirse de ese espacio tan violento, ¿no? Hay quienes argumentan también que esa descentralización de la policía puede significar para los vecinos tener identificado al Estado más cerca, ¿no? Que no es a quién me remito para hablar en contra de la bonaerense o del gobernador de la provincia al cual no puedo llegar, voy a tener un departamento más cerca, incluso hasta para ir a romperlo, ¿no? Pero eso es también pensar que con la observación sola yo puedo identificar o pensar, o en todo caso, si hacen algo malo, no ser parte y poder señalarlos. Es muy similar a la consigna patética que sacaron de no cuenten conmigo. La consigna ante el linchamiento no es no cuenten conmigo, es un delito, está mal, digo, van todos presos, punto. No es, no, no cuente conmigo. O sea, si lo matan a patadas, yo me quedo afuera, los miro, pero con mi patada no van a contar. Es patético. Es la mera observación sin intervención política. Sí, además para mí no tiene que ver con una cuestión de cercanía o de distancia, sino con qué valores están en juego ahí. Porque yo pensaba cuál es la relación entre lo admisible y lo inadmisible para una sociedad en cada momento. ¿Por qué una sociedad se banca que haya un montón de muertes por gatillo fácil en los barrios, pero sin embargo no soporta que a una señora le roban la cartera? Entonces es una cuestión de valores, no de cercanía o distancia con... Pero es la pregunta del millón. ¿Es el racismo ligado a discursos de inseguridad coyuntural? Porque de golpe esto puede pasar en 2 meses. En 2 meses se puede lograr una tranquilidad, nadie más habla de los linchamientos, no se discute más y pasa a otro tema que sea crucial. Por ejemplo, la enfermedad de algún político, que también sea central, digo, y pasa a ser también tema de debate. Pero la pregunta del millón es esa. ¿Qué cosas obturan que no te dejan ver que es el mismo nivel de violencia, los casos de gatillo fácil o que le peguen un tiro a alguien por robarle el auto? Es el mismo nivel de delito. Algo nos molestaba el hashtag No Cuenten Conmigo y ahora lo entendimos gracias a Bruno Napoli. Muy buen día, hoy Clinamen con el cuarto Clinamen, que es Bruno Napoli aquí con nosotros. Gracias. La tribu 88.7.